Campamento Santo. Llega Semana Santa y en la escuela donde trabajo, todas las maestras comentan dónde la iban a pasar. Una compañera viaja con su familia de campamento a Colón, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Le prestó una carpa y elementos que le servirán a ella, sus dos hijos, el marido y su madre, que el Alzheimer la tiene mal. Llevan dos carpas. En la mía dormirán el marido y los dos hijos. En la otra, que les presta el profe de educación física, dormirá ella y la mamá. Salen de la escuela directamente el miércoles a la tarde. El lunes siguiente me devuelve la carpa y las otras cosas que le había prestado. Me cuenta con mucha angustia y que guarde el secreto, cosa que al haber pasado 20 años considero que ya prescribió. Además, mantengo su anonimato. El viernes de trasnoche, la mamá se murió mientras dormía en la carpa. Piensa con el marido, él averigua todos los trámites que tenía que hacer, que los médicos, que la policía, que la morgue, que el tiempo, todos los inconvenientes que esto genera. El matrimonio decide no decírselo a los hijos. Acuerdan decirles que la abuela se sentía mal y que la internaron, y que no pregunten más porque estaban tristes y preocupados. Deciden viajar el sábado apenas amanece. Y a la abuela la envuelven en la carpa donde durmió y la acomodan y atan en el portaequipaje. Los chicos siguen durmiendo en el auto hasta que llegan a desayunar a una hora de Buenos Aires, en un parque con juegos. Mientras los grandes deciden cómo seguir, qué decirle a los familiares, los problemas legales y otras angustias. Pasan casi 2 horas. Es tiempo de regresar a casa. Vuelven al auto. Descubren que en el portaequipaje la carpa no está. La voz, Eduardo Nachman.